ser Hora 14. José Antonio Marcos. ...4.209 contagiados, 120 muertos... ...el coronavirus se complica por momentos... ...el presidente del gobierno va a comparecer a partir de esta hora... ...en el Palacio de la Moncloa... ...para anunciar el estado de alarma en nuestro país... ...Ima Carretero. Sí, distintas fuentes del gobierno confirman a la cadena SER... ...que el presidente va a anunciar la declaración de estado de alarma... ...que es una de las medidas excepcionales... ...contempladas en la Constitución... ...le permite al gobierno limitar... ...la circulación o la permanencia de personas o vehículos... ...en horas y lugares determinados... ...el objetivo es controlar la expansión del virus. Hay precedentes, se utilizó esta herramienta en 2010 cuando se produjo la huelga salvaje de los controladores aéreos. Para aprobarla, el estado de alarma tiene que aprobarse un decreto del Consejo de Ministros y en ese decreto se determina el ámbito territorial y la incidencia de la medida. Está previsto que el presidente comparezca a partir de las 2:30. Pues mantenemos abierta la línea con Moncloa para ofrecerles esta comparecencia, explicarles el alcance de las medidas que anuncia el presidente del gobierno y buscar las primeras reacciones políticas. Es evidente que esta crisis sanitaria se ha incrustado en la vida de nuestro país, que no va a ser una cuestión de días y que a todos nos corresponde actuar con la máxima serenidad y solvencia ante unas circunstancias evidentemente muy difíciles. En Euskadi, la segunda comunidad más castigada por detrás de Madrid, 417 casos confirmados. El Lehendakari Urkullu anticipa decisiones para el control de la población. El gobierno vasco en situación de emergencia sanitaria, entre otras, puede adoptar las siguientes medidas que afecten a los derechos de la ciudadanía. Confinamiento de personas en sus domicilios o en lugares seguros, evacuación o alejamiento de las personas de los lugares de peligro. La justicia también se ve afectada por esta situación. Se suspenden todos los juicios en las comunidades con más riesgo. Alberto Pozas. Sí, el Consejo va un paso más allá. Se suspenden automáticamente juicios y actuaciones procesales en los territorios más afectados. Madrid, País Vasco, Aro, en La Rioja e Igualada. En Cataluña solo se garantizan algunas actuaciones urgentes, por ejemplo, detenciones o violencia machista. La lista completa en nuestra página web, en cadenaser.com. Además, cualquier juez de España, aunque no esté en estos territorios, puede pedir que sus juicios se suspendan. El frenazo económico se resiente ya en todos los ámbitos de la actividad, no solo en hostelería o turismo, también en la industria del automóvil. Nissan estudia paralizar su actividad en la zona franca de Barcelona. Sergio López. En Odena, que es una de las poblaciones donde está confinada la población, se realiza el ensamblaje de las llantas con los neumáticos y también el estampado para la factoría de Nissan en la zona franca de Barcelona. Como que nadie puede entrar ni salir de la localidad, tampoco los transportes, la producción de la fábrica catalana se podría ver afectada de manera inmediata. La compañía pretende que, tal como se ha hecho en Italia, a pesar del confinamiento, se abran corredores de transportes que permitan la normal actividad productiva. La Generalitat ya está estudiando posibles soluciones. Y es que la Comisión Europea se pone lo peor en este año. En el mejor de los casos, el crecimiento será cero. Griselda Pastor. Exactamente cero, muy cercano a cero. Es la primera vez que la Comisión se atreve a poner cifras al impacto económico de la crisis, lo que por el momento significa una caída del 1,2 para todos, dejando a Europa ante la recesión técnica. Hora 14. Por tener un perfil completo del coronavirus en España, Antonio Martín. Lo último es que Murcia decreta el confinamiento de todos los municipios costeros de la región para contener la propagación del virus. Fernando López Miras, presidente de la región. La orden tiene la capacidad suficiente como para que, si hay en estos municipios cualquier persona deambulando por la calle por un motivo de ocio, la autoridad competente le pueda requerir para que de inmediato vuelva a su domicilio. La Comunidad de Madrid cierra todos los comercios menos farmacias y supermercados. Es el territorio más afectado, con más de 2.000 contagios y 64 fallecidos. Cierre de bares y restaurantes en La Rioja. Además, se suspenden actividades deportivas y culturales o se cierran centros de ocio en Aragón, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Castilla y León ha suspendido las clases en toda la comunidad y cierra también, por ejemplo, los centros de día. Otras comunidades, es el caso de Andalucía, piden a los madrileños que tienen allí segundas residencias que no vayan. Y Baleares también ha pedido contención en los desplazamientos hacia las islas. Y a esto hay que sumar que se han detectado los dos primeros casos en la ciudad de Melilla. El telegrama. Miguel Ángel Aguilar. José Antonio, el telegrama es para Emmanuel Macron, Monsieur le Président de la République. Su mensaje de ayer desde el Palacio del Elíseo a sus compatriotas franceses tiene aplicación a todos los ciudadanos de los 27 países de la Unión Europea. Lejos del infantilismo deplorable del presidente Donald Trump, proclama que el coronavirus atacante no tiene pasaporte ni distingue fronteras y que ha de combatirse con la investigación científica y la disciplina de todos. Sus palabras renegaron del nacionalismo y reclamaron actuar a escala europea. Frente al individualismo sin sentido, invocaron la solidaridad. ¿Quién hará otro tanto entre nosotros? Miguel Ángel Aguilar, que el lunes volverá con nosotros, Alicia Molina y Julio Hernández de la técnica, Carlos Cana en la producción, y el tiempo, el pronóstico para un fin de semana ciertamente difícil. Jordi Carbó. El fin de semana, poco a poco, el tiempo se irá complicando en todo el país. De momento hay más nubes que las últimas jornadas, compactas en el Cantábrico con lloviznas, lluvias débiles en el Mediterráneo, igualmente con ratos de sol. Será en los Pirineos y cerca, donde tendremos chubascos y alguna tormenta que puede descargar con intensidad, cota de nieve muy alta y temperaturas más bajas en todo el país, pero tampoco va a hacer frío. El fin de semana, más sol mañana con algunos chubascos en la mitad sur de la península, en puntos de montaña, más nubes el domingo con lluvia que poco a poco se irá extendiendo en la mayor parte de la península y Baleares. En Canarias, el fin de semana van a bajar las temperaturas. En Vitaldent nos preguntamos, después de tanto tiempo juntos, ¿qué son 30 años? Son los más de 7 millones de sonrisas que hemos dibujado, o las más de 300 clínicas en 205 localidades para estar cerca de ti. Por eso, creemos que estos 30 años solo sirven para abrir boca, porque queremos pasar otros 30 años contigo. Pide cita en el 900-101-001. Vitaldent. Si ya tienes un par de Skechers, este anuncio no es para ti. Porque ya sabes que es el calzado más cómodo del mundo. Este anuncio es para todos aquellos que no han probado Skechers. Para los que nunca han experimentado su ligereza y la comodidad que proporcionan las plantillas Skechers Air Cool Memory Foam. Es como caminar sobre las nubes. Así que hemos hecho este anuncio para ti con la esperanza de que veas la luz. Skechers, vive cómodamente. Disponibles en tu tienda Skechers más cercana o en cualquier sitio que vendan zapatos con estilo. Hora 14, José Antonio Marcos. Estamos en un escenario similar al de ayer. Estaba prevista la comparecencia de Pedro Sánchez para esta hora, pero parece que también, Inma, ¿hay algún retraso? Nos dicen que será antes de las 3, que nos irán informando, pero por ahora no nos concretan exactamente la hora. Sí que nos dicen que va a ser una declaración institucional sin preguntas. Nos confirman distintas fuentes del gobierno a la cadena SER que lo que va a anunciar es esa declaración de estado de alarma que está prevista en el artículo 116 de la Constitución y desarrollada después en una ley orgánica. Es la herramienta que se utilizó en 2010 cuando se produjo la huelga de los controladores aéreos. De facto, le permite al gobierno limitar la circulación de personas y de vehículos en las horas y en los lugares que se determine por un decreto que tiene que aprobar el Consejo de Ministros. El objetivo es controlar la expansión del virus. Se hace, como decimos, por decreto. Esta mañana ha publicado el Boletín Oficial del Estado en el Real Decreto que se aprobó ayer una disposición que permite al presidente del gobierno habilitar que los consejos de ministros se celebren por vía telemática. Se produce una modificación legal para que sea posible reunirlos sin que corran riesgos los integrantes del gobierno. En ese decreto se establecerá cómo será el ámbito de actuación de la declaración de alarma. La Constitución prevé que se pueda acudir a esta vía en caso de crisis sanitaria. Bueno, pues tan pronto sepamos exactamente qué anuncia el presidente del gobierno, preguntaremos a un jurista de reconocido prestigio por el alcance de esta decisión política, pero vamos a quedarnos un momento con los últimos datos que hemos conocido, datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre el avance del coronavirus en nuestro país. María Olido, buenas tardes. Buenas tardes. Se había anunciado primero una comparecencia pública en rueda de prensa del ministro de Sanidad y de Fernando Simón, el ya conocidísimo coordinador de la emergencia del ministerio. Se suspendió esta comparecencia por aquello de que Pedro Sánchez iba a anunciar algo importante a esta hora, pero sí tenemos las cifras que se han distribuido a través de una nota, ¿no? Sí, y esto empieza a parecerse, José Antonio, a un parte de guerra. Una de las cifras más destacadas de hoy, el número de muertos, son ya 120, 36 más que ayer. En cuanto a los contagios, acumulamos 4.209, son 1.200 nuevos casos. Y otra vez, José Antonio, registramos un incremento de esos nuevos contagios declarados de más del 40%. Llevamos varios días con esta velocidad en la expansión del virus. El peor escenario, y hoy además con diferencia, el de la Comunidad de Madrid. También hay un avance por encima del 40%, concentra prácticamente la mitad de los enfermos y la mitad de las personas muertas por coronavirus. En segundo lugar se sitúa el País Vasco con más de 400 y después Cataluña con más de 300. En ambas comunidades el aumento de nuevos positivos es del 20%, algo menos que ayer. En cuarto lugar se sitúa La Rioja, pero hoy prestamos atención a tres comunidades

del médico o de la enfermera de atención primaria para en el momento en que se producen agravamientos poder derivarlo al hospital. Pues doctor Cubero, muchas gracias por estar con nosotros en directo y ojalá pronto podamos dar buenas noticias, que es lo que todos queremos. Muy bien, así sea. Un saludo, buenas tardes. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha convocado también una reunión extraordinaria de su gobierno, ha tomado medidas restrictivas que se van a aplicar, yo creo que de inmediato, Javier Bañuelos. Sí, la resolución, José Antonio, aún no está firmada, pero ya es oficial. Madrid sigue los pasos de Italia. La restricción es mayor de lo que se pensó en un primer momento, según han confirmado la SER desde el gobierno madrileño. A partir de mañana cerrarán todas las tiendas, todos los comercios, menos los supermercados y las farmacias, para evitar la propagación del coronavirus. El Consejo de Gobierno, José Antonio, amplía el listado de restricciones al cierre de discotecas y de cines. Se suman también los bares y los restaurantes de toda la Comunidad de Madrid, que también cerrarán a partir de mañana. Por cierto, José Antonio, Madrid se prepara ya para ese previsible estado de alarma. La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital han activado ya el nivel 2 del Plan Territorial de Protección Civil. El objetivo, nos dicen, es dar respuesta de manera coordinada a todos los equipos en materia de seguridad y de protección civil. Si algún lugar de Madrid se caracteriza por la presencia de bares, terrazas, restaurantes, es la Plaza Mayor, en el corazón de la ciudad, pocos metros además de la Puerta del Sol, con presencia diaria de miles de personas, destino obligado para los turistas. Muchos de ellos vienen preguntando por los famosos bocadillos de calamares. Nicolás Castellano, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Antonio. Pues sí, la escena ahora mismo es increíble, ¿no? Sillas y mesas apiladas, sombrillas y todas las terrazas recogidas. Ni un turista tostándose al sol, que suele ser aquí la estampa habitual, y más un viernes primaveral, como el que hace hoy en Madrid. Y sí, José Antonio, hemos visitado los dos bares de bocatas de calamares que normalmente tendrían colas a esta hora, que suelen vender centenares de bocadillos cada día, pero el Casa Rúa y la Ideal, de donde es encargado Santos, están echando ahora mismo el cierre, como él mismo nos ha contado. Pues sí, vamos a cerrar ahora mismo, en vista de que ya han mandado un comunicado aquí en Plaza Mayor de que se tiene que cerrar comercios y restaurantes. Yo no sé cuántos años lleva trabajando aquí, si alguna vez había visto esto tan vacío. Nada, yo creo que cuando murió Franco, que dijo, Franco ha muerto y que tenemos que irnos para casa, fue la última vez. Solo el cercano mercado de San Miguel es el único lugar donde queda cierta concentración de clientes, prácticamente solo turistas, y de las pocas tiendas abiertas que están hasta ahora abiertas todavía, son esas de venta de souvenir, pero José Antonio, no hay nadie dentro. Bueno, pues en un día como este, 20, 21 grados casi de temperatura en el centro de Madrid, cielo despejado, día soleado, el Parque del Retiro prácticamente vacío. Elena Jiménez. Bueno, pues quizá por ese buen tiempo algunas personas aquí en el Parque del Retiro han traducido la petición de las autoridades sanitarias de quedarse en casa con venirse a zonas verdes como esta de la ciudad. Es cierto que el Retiro hoy tiene menos gente de lo habitual, pero aún hay gente corriendo en bici, en terrazas, tomando el sol, o hasta hace poco en torno a unas 50 personas que han estado viendo unos músicos callejeros. Lo único que sí que está vacío totalmente en este parque son las áreas infantiles, eso sí, porque están precintadas con unas cintas de plástico rojo y blancas que impiden el paso. Gracias, Elena Jiménez. Nos contaba Antonio en portada a las 2:30 que la situación, el último escenario en el que se complica la situación es Murcia, cuyo gobierno ha decidido decretar el confinamiento de los municipios situados en la costa para paliar en lo posible la propagación de este virus. Ana González. Exactamente, son 376.000 los habitantes de estos municipios. La orden afecta a Águilas, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar. El presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, visiblemente enfadado, ha dicho que la medida se toma por la irresponsabilidad de muchos que han decidido venir de Madrid aquí a la costa, y ha recordado que esto no son vacaciones. De hecho, los casos positivos que se han dado en la región de Murcia en las últimas horas han sido todos de ciudadanos llegados de la Comunidad de Madrid. Decía López Miras que se cierra la entrada y salida a estos municipios, salvo para cuestiones de primera necesidad, y también las oficinas de turismo, que ha dicho esta mañana era vergonzoso verlas con colas en las mismas. No descarta, según evolucione la situación, extender la medida al resto de la región. La última gira de muertos a nivel global se sitúa en 5.000 personas, con al menos 135.000 contagios. Lo que está pasando con esta pandemia parece extraído de un guión cinematográfico, una pesadilla que seguramente nadie pensó que podría llegar a esto, cuando el 25 de enero, en plenas festividades del año nuevo chino, el año de la rata. Nos llegaban las primeras noticias de este brote en la ciudad china de Wuhan, desconocida entonces para la gran mayoría. Llegó el confinamiento para 11 millones de personas. Luego, un mes después, la preocupación saltó a Europa a través de Italia. Coronavirus, lo riferisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui si tratta del primo decesso per questa causa che avviene fuori dalla Cina. Abbiamo preannunciato sin dall'inizio che avremmo adottato la linea di massima precauzione. Hoy estamos a la espera de que el presidente del gobierno español comparezca para anunciar previsiblemente la declaración del estado de alarma en nuestro país. En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los EcoMove Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo más ecológico y llévatelo con un descuento de hasta 7.000 euros. Solo durante este mes. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Hyundai Finance a través de Banco Cetelem. Consulta condiciones en Hyundai.es. Ramón, tenemos un mensaje para ti de Luis, un oyente del programa. Ah, sí, Luis. Ramón, que me dejaras dormir en tu salón los 8 meses que me duró el bajón por Margarita es algo que nunca podré pagarte. Ya, ya. Ramón, ¿tienes algo que decirle a Luis? Pues que con el bote del viernes del Eurojackpot, igual si me lo paga. Vamos, yo ahí lo dejo. Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. 4 millones de euros. ¡Que nos ha tocado, Mari, que nos ha tocado! Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás las mejores marcas y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte. Y hoy, cupón del 10% adicional en miles de productos outlet de las marcas más top. ¿Dónde? En eBay.es. Hora 14, José Antonio Marcos. 3:00 p.m. menos 9 minutos, a la espera de esa comparecencia de Pedro Sánchez. Parece que hemos vuelto al día de ayer. Mariola Urrea, Emilio Contreras, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todo indica que el presidente del gobierno va a anunciar hoy que se decreta el estado de alarma en nuestro país en las actuales circunstancias con este incremento de casos confirmados. ¿Consideráis que es una decisión que a estas alturas es ya imprescindible, Mariola? Claro, incluso yo creo que habrá quien considere que quizá ayer hubiera sido el momento más oportuno. En todo caso, ya dictar una orden que activa un estado que se denomina de crisis constitucional, yo creo que también exige un componente psicológico en la población, y creo que ya hoy toda España ya está preparada para tomar esta medida con las garantías y la tranquilidad que también esta decisión merece, ¿no? Todo lo que está en la Constitución evidentemente es constitucional, por tanto, Emilio, quizá no hay que tener miedo a las palabras, ¿no? Ninguno. La Constitución lo prevé en el artículo 116, hay una ley orgánica de junio del año 81, Calvo Sotelo, me acuerdo, que prevé el estado de excepción, de alarma y de sitio. Y el estado de alarma, pues lo que prevé fundamentalmente es poder controlar los movimientos de los ciudadanos para que no se extienda la epidemia y, sobre todo, evitar el acaparamiento y controlar la ordenada venta y distribución de los alimentos y los productos de primera necesidad en nuestro país. Y eso, para evitar histerismos colectivos y gente que se ponga nerviosa, pues está muy bien que el gobierno asuma esas competencias para las que le faculta la ley orgánica. Me parece adecuado. Si tuvo que hacerlo ayer o hoy, bueno, pues cuando pase esto, pues se verá qué es lo que se ha hecho mejor o se ha hecho peor. Pero ahora lo que hay que hacer es apoyar al gobierno y decirnos que nos parece bien, porque además nos parece bien que hoy se declare ese estado de alarma. Sobre eso quería preguntaros. Esa es mi opinión. Sobre eso quería preguntaros, ¿pensáis que es el momento para que todos los grupos políticos, sea cual sea su ideología, remen en la misma dirección sin matices, Mariola? Yo, por supuesto, creo que eso debe ser así, y además creo que no apoyar ahora cualquier iniciativa del gobierno en un momento crítico como el que nos encontramos será duramente castigado por la ciudadanía, aquellos partidos políticos que, por así decir, no estén alineados con esta situación, ¿no? El presidente, si como todo invita a pensar, confirma la declaración de este estado de alarma, vale la pena recordar que la figura jurídica que tiene que utilizar es la de un decreto que debe ser publicado en el Boletín Oficial del Estado, que entra en vigor en el momento de la publicación, y que la propia ley a la que hacía mención Emilio exige darle la publicidad a través de los medios públicos y privados pertinentes, porque se trata de una medida de la que debe ser consciente toda la ciudadanía, ¿no? Curiosamente, la ley habla de que ese decreto debe ser comunicado a las Cortes e informada de esa medida a las Cortes. Bueno, hoy, claro, la situación en la que se encuentra España es una situación particular y las Cortes no están en un ejercicio activo que facilitaría esa comunicación. Pero bueno, entiendo que se utilizarán otras fórmulas para preservar un poco el dictado constitucional en este sentido. ¿Y tú crees, Emilio, que más allá de estos deseos todavía puede haber alguien que ponga alguna pega? Hombre, ya sabes ese título de esa novela que dice siempre ocurre lo inesperado, ¿no? Pero en fin, yo creo que no. Yo creo que debe de imperar la sensatez en nuestro país. Y volviendo un poco a lo que decías antes, ayer hablábamos de cuando en una situación económica o sanitaria excepcional, como fue la de mayo del año, la de agosto del año 1977, bueno, pues en octubre todos los dirigentes políticos de nuestro país, desde la derecha conservadora de Fraga al Partido Comunista de Carrillo, aparecieron y comparecieron ante la opinión pública en una foto diciendo apoyamos este acuerdo que hemos adoptado, que se llamaba los pactos de la Moncloa, para hacer frente a la gravísima crisis económica que está viviendo nuestro país. Bueno, ahora es una crisis sanitaria que nos puede afectar de una forma igualmente grave, aunque en otros aspectos, y yo creo que todo lo que se haga para demostrar la fortaleza del Estado español y del sistema español del que forman parte todas las fuerzas políticas es fundamental, y eso contribuiría a dar una imagen de tranquilidad y de sosiego y de confianza a los ciudadanos en sus instituciones. De manera que los dirigentes políticos deberían pensárselo dos veces y deberían hacerlo. Bueno, pues no vayáis muy lejos, porque cuando hable Pedro Sánchez os preguntaré si consideráis que es adecuado lo que ha dicho, si debía haber dicho más, haber dicho menos. Estamos viviendo unos momentos evidentemente muy especiales en la vida de nuestro país. En Cataluña hay unas 70.000 personas que permanecen confinadas en un perímetro de seguridad en Igualada y en tres localidades contiguas, después de que las autoridades sanitarias han confirmado que la situación está fuera de control. Ana Bonet, buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde. Estás, creo que, junto a un control de los Mossos de Escuadra. Su función consiste en garantizar que no entre, que no sale nadie. ¿Ha habido algún intento, algún incidente? Pues sí, ahora mismo aquí hay tres furgones y una ambulancia y también unos 5 o 6 agentes de los Mossos que bloquean este acceso a la ciudad de Igualada. Hacen, como decías, de filtro, identifican a los conductores y solo dejan pasar a la zona de confinamiento al personal médico, que es muy necesario ahora mismo en el hospital de Igualada. También dejan pasar a los camiones que traen alimentos y productos de primera necesidad. Nadie más puede pasar. Algunos conductores, eso sí, han intentado entrar esta mañana y también salir para ir a trabajar. Se han tenido que dar media vuelta y es que las autoridades advierten que saltarse el confinamiento puede suponer multas y consecuencias penales también. Oye, entre la población, con las personas que has hablado, ¿están especialmente preocupadas? Pues no están muy preocupadas, la verdad. Dicen que es una situación incómoda, eso sí, pero la mayoría se muestran como muy comprensivas, ¿no?, con esta medida. Y eso que Igualada abastece a pueblos del alrededor. Por ejemplo, hoy hablábamos con la dueña de un restaurante de un pueblo vecino de Yorba, que está fuera de la zona de confinamiento, y nos ha dicho que hoy no le ha llegado gran parte del género que esperaba, como por ejemplo el pescado. Aún así nos decía que lo entiende, porque hay que tomar medidas drásticas para combatir el virus entre todos. Gracias, Ana, cuídate. Decíamos antes que el paisaje en el centro de Madrid, en la Plaza Mayor, en el Parque del Retiro, es desértico. Bueno, imaginen ustedes, la Universidad de Barcelona habitualmente podría haber un día como este 63.000 estudiantes. Bueno, pues hoy está prácticamente vacía. Oriol Soler. Nadie saliendo de la boca del metro, ninguna moto aparcada en las zonas habilitadas, ninguna bici enfrente de los edificios y ningún alumno en las facultades. Esta es la imagen ahora mismo en el campus Diagonal de la Universidad de Barcelona, donde la normalidad se ha visto completamente alterada después de la suspensión de las clases decretada ayer por el gobierno catalán. Más de 200.000 alumnos de grados, posgrado y máster están más pendientes desde hoy de que los profesores les manden trabajos, clases y apuntes online por el campus virtual, en el que es el primer día de hibernación del sistema educativo catalán a causa del coronavirus. Gracias, Oriol Soler. Les contábamos antes que el Gobierno ha publicado un decreto por el cual se modifica su agenda de actividades en el sentido de que a partir de ahora las reuniones del Consejo de Ministros podrán realizarse por vía telemática. Dos miembros del Gobierno, dos ministras, han dado positivo en la prueba del coronavirus. Bueno, pues hemos sabido que también los reyes de España, que se han sometido al control, porque doña Leticia participó en un acto público el pasado día 6 con la ministra de Igualdad, Irene Montero, han dado negativo. María Majabacas, ¿no? Sí, buenas tardes. Los reyes han dado negativo los dos.